Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le acompaña Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros en una nueva audición. En nuestro programa de hoy, Stephanie Campos conversa con el pastor y teólogo Pedro Arana sobre cuál es la verdadera misión de la Iglesia. Vivimos tiempos en donde los medios de comunicación nos informan diariamente de hechos que son lamentables. La mayoría de ellos nos reflejan una sociedad en la cual la pérdida de valores, la desintegración familiar y la violencia son la orden del día. Debemos tener presente que somos el pueblo de Dios y que sin importar dónde nos congregamos, tenemos una misión específica para llevar las buenas nuevas. Escuchemos más sobre este tema en esta audición de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con Enfoque a la Familia. Hoy tenemos el gusto de compartir nuestros micrófonos con Pedro Arana del Perú, quien es pastor y teólogo. Y el tema que vamos a estar desarrollando es la misión de la Iglesia. Un gusto tenerle acá y bienvenido. El gusto es mío y saludo a todos los oyentes de Enfoque a la Familia. Y es muy grato estar en este momento con ustedes. Muchas gracias. El tema de hoy es un tema muy interesante y muy importante en el cual vamos a reflexionar. Es sobre la misión de la Iglesia. Hay una misión grande que Jesús nos dejó y que tenemos que desarrollarla de la mejor manera. Y esto involucra definitivamente a toda la familia. Pero antes de hablar de esta misión, sería importante que nosotros conozcamos y entendamos bien el término Iglesia. ¿Qué es Iglesia? La Iglesia es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, comunidad del Espíritu Santo. Como pueblo de Dios, nosotros vemos que ese pueblo comienza con el padre Abraham, que es llamado de Ur de los Caldeos. El Señor le da una promesa de ser bendición para todo el mundo. Y este hombre obedece al Señor y con él comienza a desarrollarse la revelación que Dios nos ha dado como seres humanos, a la humanidad, a los seres humanos, y la cual se concretiza y se cumple como promesa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta iglesia que es pueblo de Dios, es una forma muy orgánica de ver la Iglesia y también nos da una consistencia histórica que une tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo. Hay un pueblo de Dios en el Antiguo Testamento que sigue su peregrinaje histórico en el Nuevo Testamento, a través de la fe en Jesucristo. Bien, entonces, ese pueblo de Dios se ha mantenido históricamente. La diferencia está en que el pueblo de Dios cumple con lo que Dios quiere en la persona de Jesucristo. Y finalmente, la Iglesia es la comunidad del Espíritu Santo. Es el lugar de habitación donde Dios, a través de su Espíritu, mora en los creyentes. Es una comunidad alternativa a las comunidades humanas que conocemos, donde las diferencias de raza, de sexo, de nivel económico, de persuasión política, etcétera, se caen porque hay una unidad mucho más fuerte, que es la de reconocer a Dios como Padre, a Cristo como Señor y Salvador. Y eso lo trae el Espíritu Santo de Dios. Así es. Uno de los errores más comunes que se cometen es creer que la Iglesia es las cuatro paredes donde estamos metidos, sí, y creemos que ahí es donde se desarrolla completamente la misión o el propósito de Dios. ¿Qué podríamos hablar acerca de esta idea errónea de creer que la Iglesia son cuatro paredes? Bueno, evidentemente la Iglesia en la Biblia es gente. La Iglesia, más que institución, es familia, debe ser familia. Y creo que este es el redescubrimiento que debemos hacer los cristianos sobre la Iglesia. Y cuando estoy hablando ya de Iglesia, no estoy hablando solo de la Iglesia universal, sino de esa Iglesia que se expresa en comunidades locales, ¿no? Entonces, la Iglesia local, situada en un determinado lugar geográfico, es un lugar donde se adora a Dios, donde los hermanos, los que participan, deben tener una relación fraternal, donde tienen que desarrollar ciertas actividades con propósitos muy definidos, que todos lleven a glorificar a Dios. Una comunidad donde pueda haber una relación fraterna entre la gente, tiene que cultivarse, ¿no? De manera que nosotros los pastores tenemos una gran responsabilidad de atender a las personas cuando vienen con sus necesidades. Y yo creo que tenemos que redescubrir que somos familia en una congregación local especialmente, y podemos tener vinculaciones según las denominaciones a las cuales pertenezcamos con otras organizaciones, otras partes del cuerpo de Cristo. Así es, tal como usted lo decía, la iglesia es gente y tiene una misión recibida, un encargo que Jesús nos dejó antes de irse, y es importante hablar de eso, es importante recordarlo o también comunicarlo si alguien no lo conoce aún. Pero si pudiéramos hablar de esa misión recibida, ¿qué diríamos? Vamos a decir, la iglesia en su peregrinaje histórico siempre ha tenido la tendencia de reducir esa misión. Entonces, yo recuerdo los grandes debates que habían hacia el año 1970 y el siglo pasado, pero repercuten hasta ahora, sobre cuál era la misión de la iglesia. Todos sabíamos que sí, se recibió el Señor. Y normalmente nos centrábamos en Mateo 28. Pero ya Mateo 28 nos da una expresión bastante más amplia de lo que nosotros solíamos tener en cuenta con la misión. Para algunos cristianos, durante mucho tiempo, la misión fue solamente evangelizar. Y evangelizar en forma verbal. Para otros que surgieron con muchas inquietudes sociales y políticas, la misión era hacer obra social y política. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y leemos de nuevo, la iglesia está en el mundo para dar testimonio de Dios, ¿no? Y dar testimonio de su gracia mostrada en Jesucristo y hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno percibe que esa es la iglesia, nosotros notamos que una gran primera tarea de la iglesia es adorar a Dios. Si la iglesia no adora, pues ¿quién adora? Entonces, ¿es parte de su misión o no es parte? Muchas veces se pensaba que no, pero gracias a Dios ahora nos damos cuenta que toda la Biblia es una evidencia de que la iglesia es la agencia que Dios tiene en este mundo para adorar a Dios, pero también para servir al mundo, que la sirve de diferentes formas, de eso podemos hablar. Entonces, todo esto lo podemos llamar la función litúrgica de la iglesia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la adoración, la alabanza, las oraciones, la formación de este cuerpo que busca Dios. Pero al mismo tiempo, la iglesia es la comunidad donde debe haber comunión entre los creyentes, ¿no? Ahora se usa bastante la palabra coinonía, pero muchas veces es para salir juntos de paseo o por alguna actividad social. Pero en las Escrituras es una palabra más profunda porque nos vincula como hermanos en Cristo, como personas que tenemos una mutua pertenencia, y la comunión cristiana es fundamental para el testimonio que el Señor debe tener aquí en este mundo a través de la iglesia. Y sea comunión cristiana, sea adoración, surge del amor que Dios ha tenido para nosotros para acercarse. Entonces, la adoración a Dios no comienza con el sentido religioso que puede tener el hombre, sino con la gracia de Dios que nos invita a poder adorarle. De manera que a veces para mí es un poco difícil entender, salvo que se quiera tener un impacto un poco teatral, ¿no? De comenzar un culto diciendo, te invitamos, ¿no? Al Señor. Nosotros no invitamos al Señor, Él más bien nos invita a nosotros. Ya Él está, ¿no? Ahí. Porque es claro, Él está ahí y es el que nos ha invitado y el que le ha sentido al culto, ¿no? Y la otra contraparte decía que es la comunión cristiana, que es comunión en diferentes dimensiones. Una de las epístolas que más ha tratado el tema, no la única, pero es la epístola a los Filipenses. Pero como estamos en algo muy introductorio, ¿no? Son dos funciones de la iglesia, la función entonces litúrgica, la función coinónica, pero tenemos también la función soteriológica. Soteriología es la parte de la teología que estudia la salvación. Cuando hablamos de una función soteriológica es lo que Dios hace para salvar al mundo. Y aquí hay dos aspectos importantes. El primero es que el Señor llama a la fe y al arrepentimiento a través del Evangelio, y es el proceso de evangelización. Proceso que muchas veces se entendió mal y se quiere que sea un acto. Entonces se predica, se pide que las personas se exterioricen de alguna forma, que aceptan lo que se dice, que pasen adelante, pero es más que eso, ¿no? Es un proceso en el cual la gente llega a experimentar un milagro, que es el milagro de la gracia de Dios, de darse cuenta de su situación real como pecadores, de darse cuenta que aunque somos como somos, la gracia de Dios ha sido suficiente y en Cristo Jesús ha llegado a nosotros la salvación por aquel que murió y resucitó y se acerca a nosotros. Entonces, la evangelización es una palabra muy importante, sin duda que es el corazón de la misión, pero no es el único aspecto de la misión. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, esa salvación que Dios nos da en Cristo va más allá de la profesión de fe. Y reiteradamente la Biblia nos invita al discipulado, uh-huh, que es el seguimiento del Señor. Y seguimiento no para ser más religiosos, ¿eh?, sino seguimiento para ser más humanos. Así es. Humanos a la estatura de Cristo. Entonces, ese aprendizaje adquiere su dimensión más profunda, uh-huh, en lo que el Nuevo Testamento nos dice que somos santificados, uh-huh, y que Dios quiere santificarnos más, ¿no? Entonces, la santificación es un proceso. Y yo lo entiendo como un proceso de humanización. No es hacernos más religiosos, sino más parecidos al único ser humano que merece ese nombre, que es Jesucristo. Y precisamente mañana vamos a estar conversando acerca de la dimensión de esa misión que todos recibimos para poder entenderla y poder hacerla de la mejor manera. El tiempo se nos ha ido, pero nos acompañaría mañana para continuar más sobre este tema. Con mucho gusto, ha sido muy grato estar en esta conversación. Muchas gracias. La iglesia no puede estar encerrada en cuatro paredes. Esta debe de convertirse en una familia que comparte y vela por el bienestar de cada uno de sus miembros. Esto incluye no solo la parte espiritual, sino la material, emocional y personal. Acá en Enfoque a la Familia, queremos ayudarle en la formación de sus hijos con respecto a este u otros temas, por lo cual le recomendamos el libro escrito por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, titulado Amor, Sexo y Noviazgo, el cual presenta casos de la vida real que arrojan luz y consejo para dar respuesta a las numerosas preguntas que tienen los jóvenes y así ayudarles a tomar decisiones acertadas. Y ahora compartimos con usted nuestro segmento Finanzas con Propósito. Todos en la vida cometemos errores, desaciertos y muchas veces nos sentimos muy mal cuando nos equivocamos. Déjeme decirle que nosotros, especialmente en el área financiera, debemos aprender de los desaciertos. Quien obtiene ganancia de sus errores financieros es una persona que reconoce que las decisiones que ha tomado en el pasado tal vez no fueron las mejores y toma cursos de acción para mejorar. De esta manera, cuando uno se equivoca y corrige, va a ahorrarse muchos dolores de cabeza. Comience a hacer lo necesario, luego haga lo posible y después va a lograr lo imposible. Cuando nos proponemos aprender de nuestros errores, vamos a entender que la vida es un curso de aprendizaje y especialmente en el área financiera nos ayudará a vivir de una forma más saludable y más placentera. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca más sobre estos temas, además de nuestra tienda en línea, donde puede adquirir los programas de radio y conferencias. También nos puede seguir por Facebook y Twitter o escribirnos un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos escuchamos mañana. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.